Soy Yasmín. Soy Sol. Soy Mica y estoy volviendo a casa. Estoy con mi gatita a los pies. Estoy en mi casa pintando. Cuidándonos de la pandemia. Pero, ¿y Facundo? ¿Y Facundo? ¿Dónde está? Facundo, ¿dónde está? Aparición con vida allá de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional. Muy bien, seguimos en el informativo de la RNMA desde Córdoba. En este caso, nos vamos a pedir justicia por Facundo. Juan, una nueva nota en este bloque. Estamos en quinto bloque, bien. Estamos en comunicación con Valeria de Correpi. Ante la confirmación oficial de que el cuerpo encontrado el 15 de agosto en Viejo Villarino es Facundo Astudillo Castro, exigimos más que nunca justicia por Facundo. Fuera Berni, fue la policía bonaerense, el Estado es responsable. Esas son las consignas de las movilizaciones que se están dando en torno a este caso. Buenos días, Valeria, ¿nos estás escuchando? Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Mariano te saluda, un gusto tenerte en el programa de hoy. ¿Qué tal, igualmente? Bueno, necesitaríamos actualizar información sobre estas movilizaciones que se están dando, sobre la situación puntual con este caso, así que bueno, a esos fines es que nos comunicamos contigo. Bueno, esta tarde, como publicamos en las redes, vamos a estar movilizando junto a las organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de Congreso a Plaza de Mayo, pidiendo justicia en la investigación de Facundo. Uh-huh. Y obviamente castigo para los culpables. Bueno, como todos conocimos el día de ayer, se confirmó que los restos que se encontraron eran efectivamente de Facundo. Pero a partir de ahí los abogados confirmaron que siguieron llegando algunas pruebas que involucran aún más a la policía, así que efectivamente todavía hay todo un recorrido en la investigación que se tiene que realizar, pero que sin ninguna duda lo que todos consideramos como una realidad es que la policía es responsable y bueno, obviamente la responsabilidad política de Berni. Bien, todas estas irregularidades, ¿no?, que se van dando, ¿no? Estábamos leyendo también algunas notas que, bueno, que cuentan un poco cómo se fue desarrollando esto, ¿no? Esta cantidad de días, ¿no?, de que haya pasado para que aparezca el cuerpo, la forma en que aparece el cuerpo, esa zapatilla que aparece ahí cerquita del cuerpo, intacta, ¿no? Todas estas cosas que hacen pensar, no sé, que parece, no sé, hasta una tomada de pelo quizás de los perpetradores, digamos, ¿no? O que, no sé, como diciendo, nosotros hacemos aparecer el cuerpo cuando queremos. No sé, una cosa muy uh-huh. Muy sarcástica, ¿no? Sí, lamentablemente, o sea, no es el primer caso, o sea, que ya hay experiencia sobre la manipulación y la perversidad con la que manejan la información y la investigación. Entonces, bueno, por suerte, la familia, los abogados y todas las organizaciones estamos alertas detrás de esa información para pedir justamente que se investigue, conocer la verdad y después pedir obviamente que se sancione a las personas responsables. Y después que el Estado dé respuesta de lo que sucede casi de manera sistemática en relación a los casos de violencia policial y represión. Claro. Sí, pareciera como que, no sé, manejaran la impunidad, o se sienten tan impunes, ¿no?, de que pueden manejar esos tiempos y que generar el encubrimiento, ¿no?, el tiempo que necesitan para cubrirse o para taparse entre ellos, entre la corporación policial, ¿no?, que bueno, que actúa de esa forma, ¿no?, también como uno se cubre con los otros. El encubrimiento, la desinformación, las pistas falsas, los claro. testigos que aparecen y desaparecen, las amenazas a la familia que está investigando, a los abogados, es todo un combo que, bueno, hace que efectivamente nosotros manejemos con fuerza la la posibilidad de que obviamente haya sido la policía, y bueno, y toda esta red de encubrimiento desde los principales funcionarios, como en el caso del ministro de Seguridad de la provincia. ¿Vos creés que, bueno, esto va avanzando, la causa va avanzando? Creo que cada vez más está apuntada la policía, la bonaerense, básicamente, ¿no? No hay casi salidas, no sé, mediante, no sé, una forma de un milagro podría ser que salve a la policía de estar implicada. La investigación está en curso todavía. Ahí, digamos, de la versión oficial, una pata sostiene que hay que esperar los resultados de las pericias y que eso arroje más luz sobre la investigación. Después también está la manipulación de todas esas hipótesis que tiene que ver con lo que sostiene el ministro Berni, que fue un mero accidente. Entonces, detrás de todo eso es que nosotros estamos intentando hacer el mayor acompañamiento a la presión de la familia y de los abogados para que realmente lo que se conozca salga a la luz. Afortunadamente han ampliado el número de fiscales, está detrás del equipo de antropología forense con un sinnúmero de profesionales que nada, es gente seria. Sí, de alguna forma es esperamos una garantía. Efectivamente, que claro, que haya una garantía de que efectivamente se investigue. Ahora, después, si no hay presión de las organizaciones, de la familia, de los abogados, todo puede terminar como muchas veces hemos visto, en una constante impunidad y sin castigo a los responsables. Valeria, qué importante lo que... Sí, completa. No, decía, por eso es tan importante que estemos alerta, que se pueda difundir. El rol de los medios alternativos de difusión es imprescindible, y después, dentro de las posibilidades que tenemos, porque bueno, también nosotros consideramos que las medidas de cuidado en estos momentos son sumamente necesarias, pero ante situaciones como esta no nos queda más que salir a la calle con todos los recaudos posibles, pero poder expresar que esta situación requiere de mayores respuestas de las que se están dando. Sí, con eso, justamente con eso me quedaba lo que estabas comentando, ¿no? De que esto también se gana en las calles, ¿no? Esa fuerza que inevitablemente hay que tener, hay que poner hoy, así como decías, más allá del aporte de los medios alternativos. Es una situación de impunidad en la que ya sabemos cómo se maneja la justicia. Acá en Córdoba, el aparato mafioso del Poder Judicial y el aparato represivo lo vivimos, lo vemos constantemente. Por suerte, este tema se abarcó a nivel mediático, a nivel nacional. O sea que uno, como vos decías, espera que haya más garantías para que esto llegue a un buen puerto. Pero así todo, seguimos remarcando, como decías, la importancia de la presencia en las calles y de continuar la movilización para que esto no quede impune. Bien ahí. Sí, efectivamente. Bien ahí. Bien, entonces, ¿cómo, si nos querés recordar la movilización, ¿cómo va a ser el reclamo? Esta tarde, a las 16 horas, nos concentramos en Congreso, se va a marchar hasta Plaza de Mayo, ahí se va a leer un documento, y bueno, las consignas son las que vos relatabas recién. Justicia por Facundo, el pedido de renuncia del ministro. Y bueno, ahí estaremos con fuerza. Bien. Bueno, fenómeno, si querés agregar alguna cosita más, algo como para cerrar, yo me quedaría con las palabras de Facundo que mencionó la madre, ¿no? Esto de el pedido de memoria y verdad y justicia, que es sencillamente por lo que estamos todo el tiempo reclamando. Exactamente, sí. Y bueno, agradecer a los medios alternativos el trabajo que hacen ustedes, que es muy importante, porque realmente que podamos decir lo que está sucediendo, justamente lo que ayuda a que la investigación avance en el sentido que nosotros necesitamos. Seguramente. Gracias, Valeria. Muchas gracias, Valeria, y que él nunca más. No, gracias a ustedes. Que él nunca más sea nunca más en serio. Hasta luego. Hasta luego. La próxima. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva raza. La colectiva. La colectiva. La colectiva. La colectiva. La colectiva.